Vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata de Tania Quevedo, ella es analista de la Dirección Política Pública de Emprendimientos, Arte e Innovación. Y el tema que tratamos en el curso es sobre el posgrado internacional de políticas culturales de base comunitaria Flaxo Ibercultura Viva, que se dará inicio ya este 16 de abril de 2020 y tendrá 8 meses de duración. Bienvenida, Tania. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Es súper importante estos espacios donde podamos dar a conocer las cosas que se están haciendo y las oportunidades que existen para nuestro sector cultural. Hay inquietudes sobre esta propuesta. A mí me gustaría conocer cómo es que nace esta idea de hacer este curso de posgrado donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio está tomando también esta iniciativa. Bueno, te cuento un poco. El Ministerio de Cultura y Patrimonio es punto focal del programa de cooperación iberoamericano llamado Ibercultura Viva. Es un programa del que participan 10 países de la región, hacen un aporte y construyen oportunidades, convocatorias, diversos incentivos y fomento para los países miembros del programa. Se trata de un fondo de cooperación del que la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio es punto focal. Llevamos el seguimiento técnico del programa. ¿Y este programa de formación ya lo han hecho antes o esta es la primera ocasión? Sí, dentro de la planificación del programa se estableció la necesidad de generar un curso de formación, no solamente para gestores culturales comunitarios, sino también para funcionarios públicos, tanto de ministerios como de municipios a nivel regional, con la intención de sensibilizar acerca de los temas que conllevan las políticas públicas de base comunitaria. En ese sentido, se hizo un convenio, el programa Ibercultura Viva hizo un convenio con Flaxo Argentina, se construyó, digamos, una currícula, se establecieron docentes, que por cierto son de varios países, tenemos docentes de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, y en ese sentido se propone una formación de abril a diciembre. Esta es nuestra tercera promoción, tercera cohorte. Aspiramos a que a diciembre de este año tengamos más personas formadas. Nuestro país ha sido parte desde la primera convocatoria. La primera vez en el 2018 tuvimos 5 becarios, en el 2019 tuvimos 8, este año aspiramos tener alrededor de 8 becarios ecuatorianos. ¿El total de lo que se da en Latinoamérica son 84? Son 84 becas repartidas para los 10 países miembros. ¿Y a quién está dirigido exactamente esta propuesta? Bueno, es un curso de posgrado en políticas públicas de base comunitaria. Está dirigido tanto a servidores, servidoras públicas que trabajan en áreas de cultura, así como para gestores culturales que trabajen con organizaciones culturales comunitarias. Ahora, mi interrogante es conocer sobre qué se entiende por la cultura comunitaria para que tenga este nivel de relevancia al punto de que incluso se genere este tipo de curso de posgrado. Bien, digamos que como concepto surgió en Brasil en la experiencia de los puntos de cultura. Seguramente han oído hablar de Tício Escobar, que es un teórico que hace relevancia en el tema de que la cultura se construye en el día a día, en el cotidiano, en el quehacer de las personas, no solamente en el acto creativo, digamos, artístico per se, sino en cocinar, en compartir, en ser comunidad con otras personas. En ese sentido, esta teorización que ya viene dada desde afuera, no tanto desde adentro, da nombre a prácticas que se vienen dando, digamos, en nuestra América hace mucho tiempo. Entonces, digamos, ancestralmente. Es un poco poner en conciencia o meter a la academia lo que se está generando ya en la sociedad, se ha venido generando. Por supuesto, o sea, sí, digamos, la academia siempre tiende a conceptualizar, a teorizar, a estudiar estos procesos que se dan en la sociedad, así que se le ha dado este nombre de cultura viva comunitaria, viva porque está presente, es pulsante, late, digamos, se desarrolla en el cotidiano. Entonces, no necesariamente iría un poco al sector de, porque cuando se habla un poco de comunidad, tiende a relacionarse con comunidades indígenas o comunidades más del sector rural. Hablamos de comunidades yéndonos a la raíz de la palabra, ¿no? Que tengan algo en común y que tengan alguna forma de asociación. Sí, es súper pertinente tu pregunta porque justamente existe este debate. ¿Qué es lo comunitario? ¿Pertenece solo a los pueblos y nacionalidades o pueden haber comunidades culturales que tienen este tipo de características en zonas urbanas? La cultura viva comunitaria, desde su concepto, abraza tanto a la ruralidad, a las comunidades indígenas, sí, de pueblos y nacionalidades, no solamente indígenas, también afros, mestizos, montubios, así como estas comunidades que artísticas y culturales que generan y producen en territorios urbanos. Un ejemplo, si nosotros hacemos radio, queremos participar en esta beca, quizá entra ahí lo comunitario por el hecho de estar compartiendo con la comunidad. Bueno, si tu programa de radio tiene esta característica de charlar con la comunidad, de que la comunidad se haga presente a una en este programa, que haya una interrelación, sí, pueden participar. Y además que están vinculados con temáticas culturales, sí, es más, por favor, participen, estaría buenísimo que participen. Uno de los objetivos del programa también es justamente sensibilizar, ¿no? O sea, decir, siempre tenemos esta visión de la alta cultura o de la cultura popular y es justamente poner en valor, abrazar también lo que se hace en el día a día. Si una persona participó ya anteriormente, no salió favorecida, ¿puede volver a intentar hacerlo? Sí, en temas de la postulación, digamos, tenemos unos requisitos que son bastante sencillos. Si alguien se ha postulado con anterioridad y no fue beneficiaria, puede volver a hacerlo, tomando en cuenta siempre algo que decimos mucho es la importancia de leer las bases de la convocatoria, leerlas una y otra vez, subrayarse lo que no se entiende. También está a disposición, digamos, pongo a disposición mi teléfono, mi correo electrónico para solventar dudas. También pueden visitarme en la oficina. La idea es que participe en la mayor cantidad de personas. También se puede acceder a este curso de posgrado porque es virtual, funciona en un campus virtual a través de internet. Y en ese sentido, también si alguien está muy interesado lo puede pagar, pero ese no es el objeto. Bueno, algunas de los, entre los requisitos o la selección que se hará en esta convocatoria nos señalan que las personas interesadas deben trabajar en algún organismo público, cultural, ser gestores culturales, participar con asociaciones de base comunitaria, tener experiencias en diseño de políticas culturales y también una formación universitaria en ciencias sociales o con relación a la gestión cultural. En total estarán aquí participando 10 países para obtener estas 84 becas. Nos comentaba Tania que ustedes arrancaron con esta iniciativa ya en el 2018. No sé si se ha podido evidenciar, medir tal vez el impacto de estas formaciones en las personas que ya han tenido la oportunidad de formarse en gestión en estas políticas culturales de base comunitaria. Bien. ¿Ha habido un seguimiento? Sí, existe un seguimiento. De hecho, ¿cómo lo concatenamos con nuestra política pública a nivel nacional? la Ley Orgánica de Cultura, tenemos el artículo 4 que señala los principios. Dentro de los principios tenemos el principio que nos habla sobre la cultura viva comunitaria, justamente como estas experiencias que se llevan adelante en comunidad por parte de pueblos y nacionalidades, pero no solamente. Y en ese sentido, el interés justamente desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio es ser parte, sobre todo, de esta garantía de derechos, ¿no? El ser garantes del ejercicio de los derechos y lo que nos corresponde, derechos culturales. En ese sentido, concatenándonos al tema de la ley, decir que nos interesa aplicar este principio de la Ley Orgánica de Cultura en nuestra gestión, así como implementar, por ejemplo, el artículo 122 que nos habla de la red de gestión cultural comunitaria. Esa es una aspiración que tenemos desde el Ministerio de Cultura, desde Política Pública, puesto que se trata justamente de implementar, garantizar derechos y en este caso hacer el ejercicio de la ley. Entonces, hemos tenido contacto con los becarios y becarias que han participado, hemos tenido acceso a algunos trabajos finales porque justamente hemos propuesto de que estos trabajos finales nos sirvan de insumo también a la política pública y se darán cuenta que hemos reflejado también ese interés en las bases de la convocatoria. Ellos tienen que hacer algo, bueno, aparte del ejercicio que usted nos menciona, que los trabajos finales forman parte de quizá una mirada para poderlos desarrollar, pero ellos tienen que hacer algo como una contrapartida después de esta beca para Ecuador. Sí, a ver, más que una contrapartida, lo que se ha solicitado a través de las bases es que los trabajos finales estén direccionados a las políticas públicas nacionales, a lo que sería justamente la ejecución de la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, en ese sentido, las bases de la convocatoria y nosotros también invitamos a que quienes participen trabajen, piensen, desarrollen conocimiento en ese sentido, justamente porque no sirve como insumo para la política pública. Ahora, este tipo de, una vez concluido ya esta formación, tengo entendido estará dividido con 6 módulos, 24 clases. La acreditación que realice Flaxo Argentina es avalada por el CNESID acá en el país, ¿entra a ser parte de la formación de la persona? Sí, bueno, justamente el curso de posgrado, al tener esta duración, no entra en los márgenes de ser considerado especialización o maestría. Sin embargo, CNESID lo puede reconocer, sí, como una formación, pero no como una maestría. Bueno, nos quedaba un poco para que nos ayude con los contactos, que sería importante también para las personas que estén interesadas, sí. Resolver algún tipo de duda, preguntar un poco más sobre esta convocatoria. Por favor, Tania. Sí, bueno, primero, siempre, a mí me encanta y siempre lo digo, siempre es mejor esto de charlar cara a cara. Quienes puedan y estén en Quito, les invito, estamos en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la Avenida Colón y Juan León Mera, en el quinto piso A, ahí estamos. Es la Dirección de Política Pública de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación. El teléfono del Ministerio es el 381-4550. Si es que llaman por fuera de la provincia de Pichincha, deben marcar el 02 antes. Y mi extensión es la 532. Mi correo electrónico es tquevedo, t de Tania, @culturaypatrimonio.gov.es. La fecha máxima de postulación estamos para el 16 de febrero, es domingo. Eso es algo que, gracias por señalarlo, les pido encarecidamente a todos los interesados que por favor no esperen al domingo, por favor háganlo antes, hagan el ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma de postulación que se llama Mapa Ibercultura Viva. esta plataforma de postulación requiere de tiempo de revisión. ¿Y esto está recogiendo de todos los 10 países o así solo de? Así es una plataforma a la cual se cargan todas las convocatorias del programa. Entonces, no solamente, y que implica un registro, perdón, y que no solamente este registro les va a permitir postular para esta convocatoria específica, sino para todas las convocatorias del programa, que por cierto son algunas, y que también invito a nuestros oyentes que revisen la página web del programa, es iberculturaviva.org. Tenemos varias convocatorias, en este momento tenemos dos abiertas, este curso de posgrado, pero también tenemos lo que se denomina Banco de Saberes. El Banco de Saberes lo que invita es a que una organización cultural comunitaria que tenga una experiencia que sea interesante para otra organización pueda subir su experiencia en este banco, y otras organizaciones, tanto de los países miembros como del mismo país nuestro, pueden decir, ah, me interesa esta experiencia. Es una suerte de residencias. Entonces, bueno, ahora está abierto el Banco de Saberes. Se postula a través de la página que les dije. Es mapa.iberculturaviva.org. Es una suerte de red social, pero no es una red social. Es una plataforma y, bueno, es a veces un poquito complicada. Si tienen dudas, se comunican conmigo. Bueno, ahí tenemos entonces esa invitación para que puedan entonces participar a esta convocatoria o a las muchas que se están generando junto a Ibercultura. Agradecemos a Tania Quevedo por habernos acompañado. Muchas gracias. No, un placer. Gracias a ustedes. Y bueno, ojalá tengamos más espacio para seguir contando lo que hacemos.